programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Son las 7 horas y 34 minutos. Darío Males les saluda desde los micrófonos. Laura Ríos igualmente les invita a ustedes a participar activamente en este informativo de Cultura en Acción. Hoy vamos a tener invitados especiales en este espacio y a nivel del mundo también se habla mucho sobre el fallecimiento de uno de los líderes cubanos como es Fidel Castro. Darío. Sí, también tendremos información sobre cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana se pronunció frente a este hecho internacional. En nuestros invitados también tendremos un menú para que usted desayune con nosotros. Laura. Así es, vamos entonces nosotros de inmediato a contarles lo que tendremos en este informativo de Cultura en Acción. Estará con nosotros Jimena Carcelén, coordinadora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ella hablaremos sobre las actividades que realiza este espacio en el Centro Histórico de Quito. A partir de las 8 horas nos acompañará Diego Aguirre. Hablamos sobre su trabajo discográfico, Diego y los Gatos del Callejón. Estará con nosotros igualmente Fernando Sánchez, vocero del MIES. Hablaremos sobre la campaña Da Dignidad. Aquí iniciamos nuestro informativo. Les presentamos los micros. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Compartimos con ustedes una nota informativa que nos hace llegar Pedro Martínez Pires desde Cuba. Dice, la inmensa mayoría de los cubanos, es decir, millones de personas de todas las edades, participarán desde este lunes en un gran homenaje que a lo largo y ancho de todo el país rendirá un tributo póstumo al líder histórico de la revolución, Fidel Castro, fallecido el pasado viernes en La Habana a los 90 años de edad. Durante el lunes y martes, el tributo a Fidel se desarrollará esencialmente en la capital cubana mediante una peregrinación hasta el Memorial José Martí, ubicado en la base del monumento erigido al apóstol de la independencia cubana en la emblemática Plaza de la Revolución. Centenares de miles de personas visitarán el Memorial José Martí hasta el mediodía del martes para despedir al líder histórico y ratificar el concepto de revolución que Fidel hizo público el primero de mayo del año 2000 en un masivo acto con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, realizado precisamente en la Plaza de la Revolución José Martí. Ese día Fidel Castro proclamó que la revolución es unidad, es independencia, es lugar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Esta concepción fidelista expresa, entre otros puntos, que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Durante la jornada de homenaje a Fidel se efectuarán dos actos masivos. El primero este martes en la Plaza de la Revolución José Martí y el segundo el próximo sábado 3 en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba, hasta donde llegarán las cenizas de Fidel luego de un recorrido por tierra desde La Habana, que reeditará a la inversa el realizado por la Caravana de la Victoria, encabezada por el jefe guerrillero de Oriente a Occidente y que culminó en la capital cubana el 8 de enero de 1959. Según el programa, la colocación de las cenizas del comandante en jefe de la revolución se efectuará a las 7 de la mañana del próximo domingo 4 de diciembre en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, al lado del monumento que guarda los restos de José Martí. Aunque no se ha anunciado oficialmente, se espera que estos actos de despedida del comandante Fidel Castro participen junto a los cubanos varias delegaciones extranjeras de alto nivel, especialmente en la ceremonia que tendrá lugar en el cementerio de la ciudad de Santiago de Cuba, donde, como una vez dijera José Martí, va a reposar el que lo dio todo de sí e hizo bien a los otros. Esto es una nota que le agradecemos a nuestro compañero Pedro Martínez desde La Habana, Cuba. El arte y la tradición china en la cerámica y la porcelana se presentan en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Central del Ecuador. Rommel Rivera nos presenta una nota en la que Gaby Costa, coordinadora de este centro cultural, nos cuenta los detalles de la muestra. Cerámica y porcelana es el nombre de la exposición que se está realizando en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, la exposición binacional China-Ecuador es sobre cerámica y porcelana. Esta es una muestra que la venimos preparando desde hace más de un año. La cerámica, el barro y la porcelana son, entre otros materiales, piezas de exhibición pertenecientes a artistas nacionales y de la República Popular de China. Nosotros sabemos que de China es uno de los oficios culturales más viejos de la humanidad. Es tan viejo como la humanidad, el trabajo de la cerámica, el trabajo de la arcilla, y ya más tecnificado, más investigado, más fino la porcelana. Entonces esta muestra realmente es maravillosa por la diversidad, por la calidad y por los formatos. En esta exposición usted podrá disfrutar de la fusión de culturas China-Ecuador. Entre sus artistas más relevantes tenemos... De los invitados chinos son 87 artistas. Son aproximadamente unas 100 obras. De los artistas ecuatorianos, nosotros hemos logrado compensar y tener, de cierta manera, un equilibrio con 9 artistas y 45 obras. 5 obras de cada artista. Tenemos un representante, un ceramista lojano, que es Boris Salinas, que es muy interesante porque él trabaja en terracota. Luego tenemos otros artistas, Enrique Vázquez, que es un artista contemporáneo también, con propuestas novedosas, como también Sara Palacios, que tiene su taller, Patricia von Butwal y también Fernanda del Castillo. En la inauguración se contó con la presentación de la Orquesta Nacional de Instrumentos Tradicionales de China. Fundada en 1960, es galardonada como una de las más prestigiosas de este país. La Orquesta Nacional de Instrumentos Tradicionales Chinos es una de las orquestas más importantes que tiene China con relación al uso de instrumentos tradicionales chinos, con un repertorio de 8 piezas. Va a estar abierta la exposición hasta el 15 de febrero del 2017. Entonces la gente no tiene que perderse, tienen que aprovechar estos grandes esfuerzos que demandan tiempo, energía, mucho dinero, y esto está al servicio del público. La entrada es totalmente gratuita y pienso que es una buena oportunidad para ver una exposición de calidad. El Centro Cultural está ubicado en la 12 de Octubre y Roca, a pocos metros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Cultura en Acción, Rommel Rivera. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Amigos oyentes, un gusto seguir compartiendo con ustedes en el informativo Cultura en Acción. Nos acompaña ya en la cabina Jimena Carcelén, ella es coordinadora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tema a tratar son las exposiciones Tejido Quiteño, también 400 años de transitar por Quito, un aporte a la historia y demás actividades que se generan en este espacio de la ciudad. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Jimena Carcelén, un trabajo arduo que he realizado durante este año. No para, no hay límites. Sabemos que usted espulga por toda la ciudad cuando quiere presentar una de las exposiciones, y en este caso, dos, que todavía las podemos admirar hasta el mes de febrero. Así es, tenemos una magnífica exposición que trata sobre la tradición del trabajo de las mujeres, porque es una exposición que podríamos denominar de género y que tiene relación con el trabajo textil, ¿no? Estas mujeres que dentro de su casa, de su hogar, produjeron bordados, produjeron objetos hechos con diferentes técnicas y que servían incluso para sustentar la economía de la familia. Y en el otro caso, dentro de los monasterios de clausura, en donde se hacían las albas, se hacían sábanas para los recién casados, se fabricaban tapetes, centros de mesas, los frontales para los altares, las cubrecamas, manteles. Es una exposición de lo blanco, el trabajo delicado de lo blanco, hecho precisamente por manos de femeninas. Este tejido quiteño, una tradición barroca, ¿qué encierra y cómo lo podemos de alguna forma retomar en esta época? Bueno, la tradición del trabajo con el algodón existió ya en las culturas prehispánicas, ¿no? Precisamente en el Ecuador, en la provincia de Manabí, se producía el algodón. Y nosotros hemos querido en esta exposición, a través de un montaje de luces y sombras, reflejar en primer lugar un bosque de algodón. Luego tenemos un taller en donde hay diferentes técnicas, diferentes materiales, el trabajo con bolillo, el trabajo de crochet, los libros que vinieron de afuera, en donde se enseña cómo proceder con cada uno de estos materiales y de este tipo de utensilios de uso doméstico. Y tenemos otra área destinada, en cambio, a lo ritual, que fue tan importante también, como adornar un altar para una misa en particular, ¿no? Entonces, ese trabajo que se ha hecho dentro de los monasterios de clausura también viene desde afuera, todos los modelos desde afuera. En la época en que fue presidente de la audiencia el barón de Carondelet, él dispone que en el beaterio de Santa Marta, en donde estaban recogidas estas mujeres que tenían algún problema dentro de la sociedad, se impartan estas clases y ellas empiecen a fabricar todo este tipo de utensilios, de objetos, y que sirvan también para un sustento de sus familias, ¿no? La tecnología ha invadido también este espíritu. Como usted menciona, habían los libros. Ya la gente muy poco se remite a los libros, sino ahora tenemos el Facebook, tenemos el Google. ¿Cómo mira usted esto? Yo pienso que se está perdiendo esta tradición, este trabajo manual, ¿no? Este trabajo de manos, porque ahora han invadido las máquinas. Lo interesante de esta exposición es que viene muchísima gente y vienen con un ovillo, vienen con un crochet, y nosotros los sábados en la tarde tenemos precisamente esto, unos talleres para invitar a la gente a que se mantengan este tipo de tradiciones, que no se pierda el conocimiento, este patrimonio intangible que tiene la obligación, que tenemos la obligación nosotros como institución de mantener y tratar de despertar en la gente ese espíritu, ¿no?, de conservación de las tradiciones. ¿Es posible mantener el barroco? Yo creo cultura. Que nosotros somos seres barrocos, ¿no? Deambulamos por una ciudad tan barroca. Yo creo que es parte de nuestra vida. Y este trabajo que han realizado, de alguna forma se lo puede combinar con los 400 años de transitar por Quito. Un apoyo a la historia del retrato. Precisamente nosotros, cuando nos enteramos de que Quito iba a ser la sede de esta importante reunión que ya pasó de Hábitat 3, lo primero que pensamos es presentar al mundo exposiciones especiales, y por eso escogimos estos temas. Este es tema de la historia del retrato, ¿no? De presentar a todas estas autoridades, a esta gente que ha transitado, que ha vivido por esta ciudad y que ha hecho la historia de esta ciudad. Entonces, en esta exposición, que es una exposición muy interesante, con una calidad de obras extraordinarias, la mayoría de propiedad de la Casa de la Cultura, estamos contando parte de la historia de nuestro país, porque precisamente de eso se tratan las exposiciones temporales, en contar la historia de otra manera, ¿no? Entonces, si ustedes ven y visitan la sala de arte colonial, hay muy pocas obras, pero muy significativas, en la que vemos cómo se elaboraban los retratos en esa época, quiénes eran los personajes representados, los que tenían acceso a ser retratados por un pintor. Cómo en el siglo XIX va cambiando la temática en el retrato. ¿Cuál es esa evolución en el retrato que se puede apreciar en la exposición? Precisamente en la época ya independentista, Antonio Salas, que es uno de los grandes pintores, es convocado por Juan José Flores, electo ya presidente del Ecuador, para que retrate a los generales que participaron con él en toda la gesta libertaria. Estos retratos fueron hechos para adornar la quinta que él tenía en las afueras de Quito. Entonces, ahí se cobra un auge el retrato, porque el retrato existe ya en la audiencia de Quito desde el mismo siglo XVI. Tenemos un gran testimonio en España cuando se envía retratados por un indígena que fue Sánchez Galque, una pintura de los mulatos de Esmeraldas, ¿no? Entonces aparecen en los documentos notariales muchos documentos que dejan constancia tanto en testamentos como en contratos de la hechura de retratos. Lamentablemente, de toda esta etapa de la época colonial, los retratos desaparecen, porque cuando se crea la República, Juan José Flores no quiere tener ningún vestigio en la ciudad de la ocupación española. Entonces se borran los escudos nobiliarios en las portadas de las casas, se sacan a la Plaza Mayor los retratos de autoridades y reyes, porque habían aquí pinturas de las dinastías completas, y él entra con su caballo y con su sable les destruye, ¿no? Entonces ahí se perdió todo este testimonio. Igual pasa con la presencia de retratos pertenecientes a la genealogía inca, porque hay todo un documento, un juicio que se le sigue a un indígena, a Florencio Inga, cuando él es nombrado corregidor de Ibarra, y él llevaba su retrato y el de su familia para indicar que él era un descendiente directo del Inca, y era recibido con todo boato y reverencias en los pueblos por donde él pasaba. Llega este hecho a conocimiento de las autoridades, se le sigue un juicio y se destruyen los retratos. Entonces en el Ecuador hemos perdido esa presencia, pero a partir del siglo XIX aparecen retratados estos personajes que intervienen en las gestas libertarias. Tenemos un retrato de Manuela Sáenz, tenemos un retrato original de Simón Bolívar. Él dicen que posó 3 veces en su vida, y una de esas lo hace en Quito, y el que lo retrata es Antonio Salas. Luego tenemos una sala muy interesante en donde vemos retratos de personajes que han hecho la historia de este país, como está el mismo Juan José Flores, Vicente Rocafuerte, García Moreno, vemos a Leonidas Plaza, a otras personas que colaboraron con ellos en el quehacer político de la ciudad, así como también retratos de personas, de civiles, ¿no? Muy interesante. ¿Qué se destaca más en esta cuestión civil en estos 400 años de transitar por Quito? Bueno, pues en el siglo XIX vemos retratos de algunas personas que, por su posición económica, seguramente tuvieron acceso a ser retratados. Pertenecían a una clase social que podía contratar a un pintor, ¿no? Entonces, aquí en estos retratos incluso vemos cómo va evolucionando el vestido, en el caso de las mujeres, el adorno, en el caso de los hombres también sus atuendos, y aparecen grandes pintores retratistas en el mismo siglo XIX, además de Antonio Salas, tenemos a Luis Cadena, tenemos a Juan Manos Salvas, y en menor escala a Joaquín Pinto, ¿no? Eso también nos habla de una trayectoria de la historia del retrato. Nos hemos quedado en el siglo XIX y no hemos abarcado el XX por el tema de espacio. El museo no tiene un gran espacio, y para poder exhibir el siglo XX necesitamos mucho más. Jimena, estas 97 pinturas que las podemos admirar, o retratos, ¿son exclusivos de la Casa de la Cultura o tuvo que recorrer otros espacios como lo ha hecho siempre, Jimena? No, cuando hacemos una exposición primero hacemos una investigación previa, porque tenemos que encontrar los objetos que sean el hilo conductor y que nos permitan contar un mensaje. Por ejemplo, de la época colonial fuimos a la catedral y encontramos un retrato hermoso del barón de Carondelet. El barón de Carondelet fue muy importante, ¿no?, para la historia de esta ciudad. Después del terremoto de 1798 se pinta este retrato como un homenaje a él por haber recuperado tan pronto la catedral. Entonces, para nosotros ha sido realmente muy placentero que la catedral, las autoridades nos presten esta obra y sea parte de la exposición. Fuimos a la Casa de Sucre porque era importante tener también una pintura de Sucre. Y así hemos ido recorriendo por diferentes colecciones particulares, por museos, por reservas, para poder buscar las pinturas necesarias que no tenía la Casa de la Cultura y poder contarles esta historia. Esto se termina en el mes de febrero. Sin embargo, hay ya otras actividades que cierran este mes de diciembre y se presentarán nuevas propuestas. Sí, sí. Nosotros en este mes de diciembre, que como ya es un mes dedicado a la fiesta, dedicado a la Navidad, tenemos en estos días la presentación del coro, de diferentes coros liderados por el coro de la Casa de la Cultura. Y el 17 de diciembre vamos a tener un concierto de villancicos interpretado por el coro de la Casa de la Cultura. Y ya en los meses de enero y febrero profundizaremos más en el tema del retrato. Vamos a realizar un conversatorio invitando a personas que nos puedan contar un poquito más la historia sobre tal o cual personaje. Porque esto es lo lindo de estas exposiciones. Cuando viene una persona, dice, ah, este fue fulano de tal, este hizo tal cosa en la historia. Entonces, la exposición no es cerrada, sino más bien es un motivo para que la gente recuerde muchos hechos que se van incorporando a toda la historia de la exposición. Y eso es lo que hacemos. Conservatorio, ¿no? ¿Estos conversatorios serán el 17 también? No, esos serán en enero. Porque en diciembre la gente está en otros temas, ¿no? Entonces convocaremos a universidades y en general al público, porque tenemos realmente... Nuestras actividades tienen bastante acogida y cuando invitamos a algún tipo de actividad de estas, no tenemos en dónde sentarnos, ¿no? Ya decimos ya muchas gracias, pero viene muchísima gente porque también pedimos a personas muy conocedoras sobre los diferentes temas que vengan a participar en estas charlas. Eso es lo importante, ¿no? Poder llenar la sala del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Así es, el Museo de Arte Colonial con estas propuestas maravillosas necesita recorrer estas dos exposiciones y todo lo que vendrá, porque los 62 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se celebran de esta forma, Jimena. Sí, quería recalcar una cosa, que nosotros no cobramos nada por el ingreso al museo. Cualquier persona puede venir. Estamos abiertos de martes a sábado entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde ininterrumpidamente. Y cuando vienen grupos, nosotros les damos un tratamiento especial. Ahora tenemos una visita de 36 niños de Ibarra. Vienen estudiantes también de la Universidad Central. Vienen profesores a dar sus clases dentro del espacio expositivo. Entonces, eso estamos cumpliendo también una función muy importante, que es el tema educativo dentro del museo. Se ha convertido en un polo de que llama la atención en el centro histórico. Usted nos comentaba que la exposición Los 400 años de transitar por Quito se realizó con miras de llamar la atención a la gente que venía a Quito por el tema de hábitat. La gente también del hábitat se trasladó aquí al centro histórico y también visitó el MUSAJ. Sí, claro que sí. Visitaron el día sábado, precisamente cuando ya terminaron las actividades. Tuve unas visitas muy importantes, como el director de Cultura y Patrimonio de la UNESCO para el Mundo, imagínense ustedes, o sea, sí, personas de diferentes lugares, ¿no? Pero fue también muy halagador el contar con gente de nuestra ciudad. Con esta ocasión del Festival de las Luces que hubo, se desplazó mucha gente al centro histórico y tuvimos generalmente entre 7 de la noche y 10 de la noche que se abrió, porque en estos casos especiales el museo está abierto fuera del horario normal, tuvimos como 1.500 personas al día. Bien, amigos, vamos a cerrar este diálogo. Tenemos algunas precisiones sobre este encuentro. Nos ha acompañado Jimena Carcelén, coordinadora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos conversado sobre la exposición Tejido Quiteño, Tradición Barroca, 400 años de transitar por Quito, un aporte a la historia también. Y bueno, hemos hablado de estas dos exposiciones que tratan temas de manera íntegra. Por ejemplo, el del tejido quiteño nos habla incluso de que hay montajes donde se pueden evidenciar los bosques de algodón, las técnicas, la historia y las manos femeninas del tejido quiteño como una tradición barroca. También hemos hablado sobre la exposición 400 años de transitar por Quito, que muestra retratos, pinturas de la época parte colonial, sobre todo la parte de republicana y sobre todo de personas de la sociedad que tuvieron los recursos para ser pintados. Hay algunas actividades pendientes para el mes de diciembre, donde la música hará su lugar en el Museo de Arte Colonial, y finalmente para el mes de febrero estarán cerrando las exposiciones El Tejido Quiteño y también 400 años de transitar por Quito, un aporte a la historia.

visión de estadista, de humanista, esa visión de hombre gestor de la cultura. Recordemos que América Latina tuvo una gran revolución cultural a partir de la revolución cultural que marca Cuba. Cuba marca una gran revolución cultural en América, se genera todo un proceso de movimientos, de colectivos que ven en Cuba y que asumen en Cuba los procesos para transformar las visiones de gestión cultural en América Latina. Creo que inclusive influyó decisivamente en el surgimiento de muchos procesos en el Ecuador. Pierde a un ser humano que ha dado todo, pero también creo que Fidel alcanza una nueva dimensión en la historia de nuestros pueblos, la dimensión de un hombre que forjó desde su quehacer una memoria para el futuro. Gabriel, en el 2000, Fidel Castro hizo público un diálogo con los trabajadores en el que señaló que la revolución es la unidad, es independencia, es lucha por los sueños de justicia para Cuba. ¿Eso se ha cumplido? Yo creo que sí, en buena medida. Como toda obra humana es una obra imperfecta, no hay perfección en la obra humana, pero creo que ha tenido gran fuerza en la reivindicación de los derechos de los seres humanos. Recuerda que el trabajo es un derecho humano. A veces es tan difícil de conseguir, mucha gente desesperada por trabajar, y considerar al otro como un trabajador, y darle a ese trabajador derechos, y darle a ese trabajador la oportunidad de desarrollarse a través de un proceso, ¿no? Un proceso donde gira educación, salud, alimentación. Yo creo que sí, que se ha cumplido. Gabriel, usted mencionó que hay mucha contradicción. Sin embargo, quisiéramos conocer cómo mira usted todas estas manifestaciones que se han dado últimamente. En Cuba muchos lloran la partida de Fidel Castro, pero podemos observar también aquellas manifestaciones que se dan, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ellos se sienten contentos por la partida de Fidel Castro. Fidel fue y es, porque su pensamiento sigue vivo, un gran referente de un modelo de gestión donde el ser humano está sobre el capital. Y quienes están a favor de este sistema capitalista inhumano, obviamente que festejan la partida de Fidel, porque indiscutiblemente fue un gran líder en el plano político y representaba una visión de lucha por los derechos y por la dignidad del hombre. Desde un modelo que entró en contradicciones en el siglo pasado, que es el socialismo con el capitalismo. Entonces, quienes lo lloran son precisamente quienes vivieron en Cuba, quienes decidieron no irse, quienes lucharon por el territorio para que deje de ser el paradigma de la estructura capitalista, y quienes celebran su muerte son quienes buscan otro modelo que casi siempre en el nombre de la libertad la niega. Darío tiene que hacerte una pregunta, Gabriel. Buenos días, vicepresidente. Una interrogante se cierne tanto en Ecuador como en la isla. Es sobre lo que será el periodo post-castrista, teniendo en cuenta que Raúl Castro abandonará el poder en el 2018. ¿Qué será lo que se depara en la isla? ¿Usted nos podría decir algunas palabras? Bueno, Darío, un saludo inmenso. Primero, en esto de profeta político, creo que soy muy malo. El escenario del mundo es bastante complicado. El triunfo de Trump en los Estados Unidos, con un discurso bastante vulnerativo de los derechos, lo que ha dicho en torno a la muerte de Fidel, las contradicciones que existen en este momento. Pero más allá de eso, creo que lo que hizo Fidel es inventar un proceso fuerte, un proceso que Cuba lo va a defender, el pueblo cubano va a defender este proceso, va a defender la infinita posibilidad que tienen de acceso a salud, educación, alimentación, y dentro de las condiciones que se den, dentro de las vocerías que están generando, yo creo que va a salir adelante una revolución que obviamente tendrá que emprender nuevas formas de ver el mundo también, pero que lo fundamental mantendrá ese espíritu de dignidad humana. Gabriel, se habla también de que, si bien es cierto, han habido gente adulta que ha seguido mucho a Fidel, pero no se ha trabajado con la juventud para que puedan mantener esa ideología y ese pensamiento de Fidel Castro. Bueno, ¿con la juventud en dónde? De su propio país. Cuba. Bueno, yo creo que en Cuba los que hemos estado en La Habana y los que hemos conversado con el ciudadano cubano, joven, viejo, adulto, sube a cualquier lado, la gente es muy preparada, muy educada, y todos se sienten orgullosos de Fidel. Todos se sienten orgullosos de decir que es un país que ha superado la desnutrición humana, que ha superado el alfabetismo. Hay una gran preparación en torno a lo que representaba no solamente Fidel, sino la revolución cubana y cómo ha transformado el territorio. Yo no comparto eso de que no hay un empoderamiento del pensamiento. Hay un empoderamiento a veces positivo y un empoderamiento a veces negativo, pero la gente está muy empoderada. También se escucha en el decir de la gente y en las redes sociales de que habrá un Cuba libre, un Cuba democrático. ¿Será posible que el pueblo cubano y quienes apoyan se mantendrá ese liderazgo de Fidel Castro, o se irán por ese Cuba democrático? Bueno, ¿qué es la democracia? Lo pregunto yo, o sea, ¿qué democracia? Yo creo que la democracia habría que deconstruirla y habría que debatirla. Yo creo que hemos tenido una Cuba democrática desde muchos sentidos, desde el ejercicio del poder para garantizar los derechos de los ciudadanos. Esa también es una forma de democracia, y yo creo que siempre hemos tenido una Cuba democrática. Desde el ejercicio del poder para garantizar la autodeterminación de los pueblos, hemos tenido una Cuba democrática. El nombre de la democracia es una Cuba capitalista, vinculada a las presiones más grandes del capitalismo salvaje. No lo creo. En todo caso, veamos con el tiempo qué pasa, veamos las circunstancias, y esperemos que lo que pase en Cuba, que lo que pase en Estados Unidos, sea lo mejor para el mundo. Es una época que avizora contradicciones. Sin embargo, yo creo que hay un buen cimiento ideológico, un buen cimiento humano, para que sigamos construyendo procesos esenciales por la dignidad humana. Bueno, Gabriel, quería comentarle que hay varias actividades que se van a desarrollar en Cuba, así que hay una jornada bastante grande este lunes, martes, el próximo sábado 13 en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba, hasta llegar a las cenizas de Fidel, luego de un recorrido por tierra desde La Habana que reeditará a la inversa, como se dice, nos dice Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, el realizado por la Caravana de la Victoria, encabezada por el jefe guerrillero de Oriente Occidente, y que culminará en la capital cubana el día 8 de mejor dicho, hacen un recordatorio a lo que fue el 8 de enero de 1959, y después el domingo 4 de diciembre llegarán hasta el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, al lado del monumento que guarda los restos de José Martí. Y así se cerrará quizá, o se despedirá, los restos de Fidel Castro, pero su leyenda continuará, Gabriel. Sí, bueno, nosotros también en la Casa de la Cultura ayer tuvimos una intensa jornada durante todo el día en los exteriores de Tierra Nacional, con la presencia de infinidad de ecuatorianos, de latinoamericanos, de cubanos, rindiendo homenaje al pensamiento de Fidel Castro. Estamos coordinando, es posible que este día viernes cerremos esta antorcha por Fidel, como hemos denominado al evento, en los exteriores del Teatro Nacional también, con una participación de artistas, de creadores, de pensadores, de intelectuales, a partir de las 4 de la tarde. Esto yo creo que está un 90% confirmado. Hay infinidad de sectores en el país que piden tener un espacio para encontrarse con esta nueva novia de Chile, y la Casa de la Cultura está garantizando este espacio. Agradecemos a usted, Gabriel, por su participación en el informativo Cultura en Acción.

La semana pasada, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, realizó el lanzamiento de la campaña a nivel nacional Da Dignidad. Hoy nos acompaña Fernando Sánchez, comunicador y analista en la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de este ministerio. Lo hemos invitado para conversar sobre las actividades y ejes de trabajo de esta campaña. Bienvenido, gracias por estar en Cultura en Acción. Buenos días a todas y todos los radioescuchas. Gracias Darío y Laura por la invitación a este informativo. Para mí un gusto y un honor estar aquí en este medio de comunicación. Bienvenido, Fernando. Le hemos citado para conversar sobre esta campaña. Ya estamos en el mes de diciembre y las fiestas ya se sienten en el aire. Estamos ya próximos a fiestas de Quito, llegará también ya la Navidad y también fin de año. Y ustedes con la campaña Da Dignidad ponen el énfasis en colaborar, implementar la corresponsabilidad en la ciudadanía para dar dignidad, como se llama esta campaña. ¿Qué etapas han previsto para este año, en el 2016? ¿Cómo se desarrollará esta campaña? Así es, Darío. Bueno, tenemos programadas una serie de actividades de contención y de sensibilización a nivel nacional. Te quiero comentar justamente que esta campaña se viene ejecutando desde el 2007. Empezó como una campaña temporal para noviembre y diciembre, donde efectivamente esta problemática se agudiza. Y a partir del 2011, la campaña pasa a ser un programa de erradicación de la mendicidad que se mantiene durante todo el año. Producto de este programa como tal actualmente es la campaña Da Dignidad, como tú lo has mencionado, donde justamente pues queremos evitar la vulneración de derechos de personas que están en una situación de mendicidad, dadas por diferentes factores. Pueden ser pobreza o extrema pobreza, pero principalmente son patrones socioculturales, son estructuras mentales justamente que están dentro de las personas que están en esta situación y también de la ciudadanía en general. Es decir, la mendicidad se ha naturalizado tanto que pensamos que es algo normal, algo natural, que tiene que estar ahí y que tenemos que convivir con él, con este problema. Y para este año, ¿cómo piensan trabajar durante este 2016, tanto en la contención y la sensibilidad? Sí, a través de la contención y la sensibilización, nosotros hemos firmado varios convenios a nivel nacional desde un inicio de año. Como te comento, es un programa de erradicación anual. Entonces, tenemos firmados un convenio por más de $1,000,000 con 38 cooperantes aproximadamente, donde estos cooperantes, pues efectivamente, hacen estas actividades a nivel nacional y son actividades como, por ejemplo, talleres, capacitaciones, actividades lúdicas, ferias, caravanas, caminatas, agasajos navideños, entre otros. ¿Qué actividades son las que frenan la mendicidad? Exacto, por eso son de contención. O sea, evitamos justamente que las personas salgan a las grandes ciudades, a las carreteras, a las calles. Contenemos dentro de sus ciudades, dentro de su población, dentro de su comunidad. Tratamos de hacerles entender justamente que la solución no es estar mendigando, no es pedir una moneda. Te comento que de hecho muchas de las personas que están en esta situación de mendicidad son personas que ya han sido tratadas como tal, son personas que han sido vulneradas por redes, por mafias que están detrás de ellos. Entonces no necesariamente la persona es que requiera dinero y está pidiendo en las calles, más bien justamente es todo un grupo, toda una mafia que está detrás de ellos y prácticamente les vulnera sus derechos obligándoles a pedir mendicidad, obligándoles a que pasen un montón de riesgos psicológicos, físicos, emocionales, etcétera. Entonces, justamente, el gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de las políticas públicas de inclusión, quiere erradicar esta problemática que en realidad nos atañe a todos. Si bien es cierto, el MIES es el que difunde y promociona esta campaña, pero en realidad es un trabajo de todas y todos los ecuatorianos para erradicar definitivamente esta problemática que afecta efectivamente a muchas personas de nuestro país. Tengo entendido que en estos años del programa se han encontrado las provincias como Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Loja, Manabí, Esmeraldas y Guayas como provincias expulsoras de la mendicidad, que de donde llega la población de estas condiciones. ¿Qué es lo que sucede en estas provincias para que haya este tipo de población? Es un tema cultural más que nada. Es decir, yo vivo en una de estas zonas que tú mencionas. Y mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo realizaron estas prácticas. Entonces iban a las carreteras, iban a las calles justamente en estas épocas para recibir algo adicional, ¿no? O sea, víveres o un poco de dinero o algo. Pero en realidad como tal no es que realmente lo necesitaban. Entonces se convierte como tal en un aspecto cultural donde efectivamente hay esta problemática y se conoce justamente como zonas expulsoras. Uh-huh. Es decir, estas personas vienen a las grandes ciudades o van a las carreteras o van a las calles para replicar justamente lo que ya han vivido en su ambiente cultural, en su ambiente familiar, y también, pues, peor aún, por personas malintencionadas que se aprovechan justamente de esta situación, donde justamente la época navideña, bueno, todo mundo nos ponemos, ¿cómo te digo?, más sensibles, más, ¿no?, sensibles. Efectivamente queremos dar más cosas. Y hay muchas personas que en realidad se aprovechan de esta problemática. Nos comentabas la firma de los convenios, ¿se dieron con énfasis en estas provincias? A ver, no. Tenemos como tal firmas de convenios a nivel nacional, uh-huh, sí. Excepto en Galápagos, que ahí no existe como tal mendicidad. Pero tenemos nosotros firmados, como te digo, más o menos 38 convenios a nivel nacional, donde justamente cada uno de ellos recibe un presupuesto, sí, para poder atender a una población específica, donde también pueden realizar actividades, como te digo, de contención, de sensibilización, para evitar justamente que haya esta problemática durante todo el año. En finales de año, justamente, hemos firmado unas adendas por más o menos $400,000 como para poder tener una mayor cobertura justamente en esta problemática. Entonces, es muy importante también el trabajo que hacemos con los cooperantes, porque en realidad son ellos los que están justamente en la calle. Ellos hacen política no de oficina, sino más bien hacen un trabajo específicamente en la calle, abordan a estas personas que están en situación de mendicidad, llenan una ficha como tal, les ayudan a que se integren otra vez con sus familias, les ayudan a que se integren a los programas MIES o a otros servicios del Estado. Uh-huh. Amigos oyentes, les recordamos estas horas, ya a las 8:38 de la mañana, nos acompaña Fernando Sánchez, él es comunicador y analista de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El tema que nos compete es la campaña Da Dignidad. Nos ha hablado de que en el 2007 apareció esta campaña, pero que a partir del 2011 ya se ha convertido en un programa. Desde el 2010 ha reducido ya el 76,4% de mendicidad a nivel nacional. ¿Qué ha faltado para erradicarla completamente, la mendicidad? El tema de corresponsabilidad, compañero Darío. Uh-huh. Como yo te digo, no es un tema solo del MIE, sino en realidad donde todas y todos debemos poner la mano, donde todos debemos juntar el hombro para erradicar la problemática. Si bien es cierto, existe un triángulo de la protección que se llama familia, comunidad, Estado, también deberíamos sumar el tema de la corresponsabilidad, ¿sí? En cuanto al tema empresarial, en cuanto al tema de los medios de comunicación, en cuanto al tema general. Justamente este día jueves nosotros tenemos un evento, una feria ciudadana en el MAGAP, en la plazoleta, a las 11 de la mañana, y invitamos como tal a la ciudadanía en general para que se puedan acercar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente a entregar sus donaciones. Sí, queremos justamente nosotros evitar que se sigan como tal vulnerando más derechos, y queremos de una manera ordenada recibir las donaciones de la ciudadanía, de los funcionarios públicos en especial, que somos los que tenemos que dar el ejemplo, y luego estas pues entregar justamente a los que más necesitan. ¿En las donaciones qué es lo que receptan? Lo que nosotros pedimos es ropa y juguetes en buen estado y alimentos no perecibles. Este será el primer punto de activación, este primero de diciembre. ¿Qué otros puntos habrán y dónde estarán distribuidos? Bueno, Darío, el evento de lanzamiento de la campaña fue el jueves de la semana anterior, uh-huh, donde la señora ministra Lidia Zelarrea hizo la apertura de los puntos de dignidad a nivel nacional. Entonces tenemos nosotros puntos de dignidad, es decir, puntos donde se recetan las donaciones, en todas las oficinas MIES como tal, ¿sí? Ah, yeah. Hablamos más o menos de que tenemos 40 distritos a nivel nacional. También tenemos las coordinaciones zonales. Más información la pueden encontrar en www.inclusion.gov.es. De hecho, también cada distrito está buscando también lugares estratégicos, como por ejemplo GATS, universidades, escuelas, entre otras como tal instituciones, para tratar de abarcar otros puntos como tal, sí. Entonces yo les invito como tal a que visiten nuestra página web, pero específicamente ya están habilitados, como te comento, Darío, este día jueves. Lo que nosotros queremos hacer es un evento masivo, un evento justamente ciudadano, donde las personas se empoderen justamente de esta situación y digan no más a la mendicidad. Okay, a veces uno piensa que a lo mejor al dar una moneda en una calle está solucionando, pero en realidad lo que está haciendo es agudizando la problemática. ¿Y cómo se encuentra la receptividad del público, de la ciudadanía? ¿Está la sensibilidad de ellos, la corresponsabilidad? ¿Cómo se ha encontrado en estos años desde que ustedes han arrancado con la campaña Da Dignidad? Bueno, en realidad siempre hemos tenido una buena acogida de las personas. De hecho, en estos 9 años de campaña, las personas ya conocen justamente el trabajo que realiza el MIES. Entonces, sí recibimos como tal bastante ayuda. Tal es el caso que, solo te hablo del año anterior, recibimos más de 100.000 donaciones de 10.000 personas. Entonces, justamente las personas, las organizaciones, las instituciones se sienten también comprometidas, pero en realidad hay mucho todavía por hacer, en realidad todavía hay mucho el cual a ayudar. Te comento solo una cuestión, que el CNE, un saludo, pues un agradecimiento especial, pues acaba de unir a nosotros a la campaña y va a ser también un factor principal, nos va a ayudar mucho este día jueves. Entonces, es un agradecimiento a los compañeros del CNE, donde también ellos activarán puntos Da Dignidad en sus oficinas. Esto estará hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, ¿cuándo harán llegar lo recolectado a la ciudadanía? Bueno, efectivamente, los puntos están habilitados desde el desde el jueves que pasó hasta el 31 de diciembre. Estamos programando como tal estamos planificando una serie de actividades de entrega de donaciones. Tenemos pensado realizarlo antes del 24 de diciembre, ¿sí?, en cada una de las zonas. Y otra posteriormente, en los primeros días, mejor dicho, del año que viene. Del mes de enero. Mes de enero, sí. Se pueden realizar también otras entregas parciales, pero te digo, las principales serían estas que te comento. El tema de Manabí, la situación allá es un poco complicada. ¿Cómo han trabajado para llevar la dignidad allá a ese territorio? Bueno, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha trabajado justamente en varias acciones, justamente en el tema de los albergues, siendo una prioridad nacional como tal. El MIES también ha trabajado específicamente y de hecho tiene contemplado también realizar una serie de actividades, como te comento, de contención, de sensibilización, específicamente en albergues, ¿sí? Donde efectivamente pues también se pueda entregar estas donaciones, donde efectivamente también se pueda dar y ofrecer justamente los servicios del MIES. En esta época en la cual la sensibilidad está a flor de piel y ustedes se encargan de llevar la dignidad a las poblaciones más vulnerables, hay bastantes otras organizaciones no gubernamentales o de la ciudadanía que también se unen para recolectar diferentes juguetes, ropa. ¿Y cuál es el llamado, cuál es la integración que ustedes tienen con este tipo de organizaciones? Lo que les pediríamos justamente es trabajar de una manera conjunta. Está bien, justamente, si es que lo quieren hacer por su propia cuenta, solo les pedimos que eviten vulnerar los derechos. O sea, ¿cómo se evita vulnerar los derechos? Es decir, por ejemplo, yo tengo una organización, tengo una camioneta, lleno todas las donaciones que pueda y la voy a entregar en una carretera. Entonces, en realidad, eso no es la ayuda idónea que requiere la ciudadanía. Más bien, justamente, es entregar de una manera ordenada. Y aparte de eso, el tema de Da Dignidad no solo es entregar donaciones. O sea, el tema de Dar Dignidad, justamente como dice la palabra, es más allá. Es inclusive, por ejemplo, si tú ves a una persona que está en una situación de mendicidad en una calle, es acercarte, tal vez, es interesarte de él, es al menos conversar, es decir, hola, al menos, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Tratarle de sacar de esa vida, justamente, indicarle que tal vez hay otras maneras de sobrevivir, de seguir adelante, sí, y no dedicarse justamente al tema del facilismo y mucho menos al tema de la vulneración en cuanto a lo que es a la trata de personas. Entonces te digo, la dignidad es más allá de dar una donación, es justamente el ver al otro o a la otra persona como iguales. Tú nos tienes sí, la broma. Quería preguntarle a usted, si bien es cierto, esta campaña empieza desde el 2011 ya como Da Dignidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha logrado todavía erradicar definitivamente esta cuestión de la mendicidad que se ve a menudo en las calles, sobre todo en estas épocas navideñas, fundamentalmente en el cordón interandino? Okay. Como mencionaba anteriormente, justamente la problemática está tan naturalizada en nuestra sociedad que lo vemos como algo normal, que simplemente pensamos que la persona está ahí en la calle porque es vaga, porque no se merece una vida digna, y yo pienso que justamente dándole la moneda lo voy a ayudar. Pero en realidad justamente es más allá, es todo justamente un trabajo mancomunado que tenemos que realizar justamente entre organizaciones del Estado, entre familia, comunidad, sociedad en general como tal. Justamente todos poner las manos al hombro para erradicar la mendicidad. Si bien es cierto, en nuestro país, en América Latina, esta problemática es bastante aguda, podemos trabajar justamente en conjunto, y esa es la invitación que hace el MIES como tal, trabajar todos desde diferentes puntos, desde diferentes frentes, para evitar justamente que siga existiendo este tipo de problemática, al igual que el trabajo infantil también, que está tan naturalizado que pensamos justamente que al niño que vende yo le compro y estoy solucionando el problema. En realidad lo estoy agudizando, lo estoy más bien evitando que esta persona pueda crecer. Entonces, si bien es cierto, las políticas públicas de inclusión han reducido significativamente la mendicidad. Hablamos más o menos que en el 2010 había 8.000 personas aproximadamente abordadas en situación de mendicidad. Hasta el año 2015 tenemos que más o menos fueron 1.200 personas aproximadamente, personas abordadas me refiero, ¿verdad? Todavía aún hay por hacer, sí, y esa es la invitación justamente. O sea, todos pongamos la mano, todos pongamos el hombro para erradicar la mendicidad, porque en realidad es una problemática que daña, que afecta, que pone en mucho riesgo a muchas personas. Bien, amigos, esta ha sido la participación de Fernando Sánchez, él es comunicador y analista de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nos hace la cordial invitación para este jueves 1 de diciembre, a partir de las 11 horas tendremos una feria en la Plaza del Magaf. Laura, por favor. Bueno, vamos a hacer algunas precisiones de lo que nos ha mencionado Fernando Sánchez, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, quien ha mencionado que desde el 2007 aparece la campaña Da Dignidad, y es en el 2011 donde pasa a ser un proyecto de erradicación de la mendicidad, y que consideran que son patrones socioculturales de las personas en general y de la comunidad también, de alguna forma. Ellos están trabajando en algunas actividades para la contención y la concienciación de las personas, y lo hacen a través de talleres, ferias, caminatas, agasajos y otras actividades más. Aquí hablan sobre los riesgos psicológicos, físicos y emocionales, lo que ha hecho actualmente el MIES a través del gobierno, hacer una política pública para erradicar esta problemática que afecta a nuestro país. También ha mencionado que se han firmado varios convenios a nivel nacional, aproximadamente 38, para atender a las poblaciones específicas, y que sean los cooperantes, aquellos que están en la calle, los que registren a estas personas y las puedan trabajar para que regresen a sus hogares. La mendicidad actualmente ha bajado un 4%, y que se espera la corresponsabilidad de empresas, medios de comunicación y la comunidad en general para erradicar definitivamente la pobreza. El día jueves, a partir de las 11 de la mañana hasta el 31 de diciembre, esperan recibir las donaciones de todas las personas para posteriormente entregarlas a los más necesitados. Lo que reciben son juguetes, alimentos no perecibles, ropa en buen estado. Y una vez que recauden todos estos enseres, lo que harán, la entrega es una el 24 de diciembre, antes del 24 de diciembre, y la otra la harán los primeros días de enero. Fernando, tienes unas últimas palabras. Sí, bueno, tengo una precisión justamente en lo que mencionaba Laura. No es que se ha reducido el 4% en temas de mendicidad. Más bien, los datos que nosotros tenemos, justamente hablamos del 76% aproximadamente en reducción de personas en situación de mendicidad abordadas. Simplemente abordadas. Abordadas. Sí, es decir, justamente cada una de esas personas tienen como tal una ficha, la cual donde constan sus datos, donde efectivamente sabemos dónde pertenecen, si tienen familias, a lo mejor requieren algún tipo de servicio MIES, etcétera. Como yo mencionaba, en el 2010 había más de 8.000 personas abordadas. Hasta el 2015 hablamos más o menos de 1.200 personas abordadas, por lo tanto se ha reducido el 76% en personas de situación de mendicidad. Es decir, las otras personas justamente ya fueron insertadas como tal en la sociedad, ya fueron insertadas en servicios MIES, o en otros servicios del Estado. Y yo les agradezco como tal, Darío y Laura, es para mí un placer como tal haber estado en este informativo. Sí, muchas gracias, Fernando, por tu participación, y seguramente el público estará presente este jueves 1 de diciembre en la Plaza del Magá desde las 11 horas a 15 horas, ¿verdad? Sí, desde las 11 horas como tal hasta las 15 horas. Tenemos también una serie de actividades culturales, tenemos varios grupos de teatro, de danza, de música. Va a ser un evento muy bonito donde vamos también a contar con las personas de la economía popular y solidaria, donde van a ofrecer pues sus productos, y queremos justamente un trabajo pues mancomunado, como si un trabajo en conjunto. Es un deber de todas y todos los ecuatorianos, justamente trabajar por la erradicación de la mendicidad. Listo, amigo, muchas gracias por acompañarnos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Con timbres postales, correos del Ecuador, recuerda los 280 años de la misión geodésica francesa al Ecuador. La semana pasada en la Casa de Francia se realizó la clausura de la tercera misión geodésica. En el acto participaron Jean-Baptiste Chauvin, embajador de Francia, Zoila Bedón, gerente general de la empresa pública de Correos del Ecuador, Napoleón Cadena, alcalde de Riobamba, Oliver Dangles, director del Instituto Francés de Investigaciones para el Desarrollo, y directivos de la revista Nyang. En el acto, la embajada de Francia reveló una serie de especiales de timbres postales denominada Tercera Misión Geodésica Francia-Ecuador, en colaboración con Correos del Ecuador. Las misiones dieron inicio en 1736 con la llegada de los académicos franceses, dirigida por Louis Godin, Charles Marie de la Condamine y Pierre Balgar, miembros de la Academia Real de las Ciencias de París. Tuvo como objetivo la medición de un arco de meridiano a nivel del Ecuador. La segunda misión se dio a inicios del siglo XX con la finalidad de confirmar las mediciones. Durante la tercera misión, actores franceses y ecuatorianos unieron esfuerzos para realizar la aventura al Chimborazo con el objetivo de medir la cima de una de las montañas más emblemáticas del país. El resultado, el 5 de febrero, comprobaron que la cumbre de este volcán es el punto más alejado del centro del planeta y más cercano al Sol, midiendo desde el centro de la Tierra. Guayaquil ofreció un festival del sombrero ecuatoriano. Darío. El primer Festival del Sombrero Ecuatoriano se tuvo previsto realizarse el pasado domingo en el Parque Histórico de Guayaquil, desde las 9 horas hasta las 16 horas, en un evento organizado por el Ministerio de Comercio Exterior. En el evento organizado por este ministerio se buscó resaltar la identidad de las poblaciones indígenas y montubias que durante décadas a nivel nacional han llevado un sombrero como parte de su vestimenta. En declaraciones a los medios porteños, Juan Carlos Casinelli, ministro del Comercio Exterior, ha dicho que este evento busca evidenciar que en Ecuador tenemos sombreros artesanales de distintas provincias con calidad de exportación. Por ejemplo, tenemos sombrero de paja toquilla, los de fieltro o lana, y también los sombreros de cuero. Y bien, amigos, siendo ya las 8 horas y 55 minutos, estamos llegando a la parte final. Ha sido un gusto poderles acompañar en estos 90 minutos de información cultural. Laura. Agradecemos a nuestros compañeros que han sido parte de este informativo, a Romel Rivera, en controles Diego Salazar, en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima, les esperamos en una nueva emisión de Cultura en Acción. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.